¿Cómo andás, Carla? Muy bien. Está sentada en la mesa Carla Bocuti, nuestra directora de aire. Bueno, en principio yo traigo una ofrenda. ¿De esas grabadas? De esas grabadas. Esta es de un músico muy amigable, muy buen músico, que la pude recopilar en un recital que hizo Luis Pesetti junto a Juan Quinteros. Así que es el músico que... Exactamente. Que participa a la ofrenda. Vamos a escucharla. Recuerdo una vez que me tocó ir a tocar, ir a dar un concierto en una fábrica recuperada. No me acuerdo bien dónde era el lugar. Todavía era en la época en que me perdía yo cuando llegaba a Buenos Aires y llegaba de alguna manera milagrosa a los lugares, pero no sabía dónde estaba. Era en la época en que yo vivía en La Plata. Así que llegué a tocar en una fábrica recuperada. Era más o menos la época del 2002, ¿no? Donde eran... Todo era recuperado. Y en ese lugar tan derruido y tan en decadencia, por un lado, conocí a un grupo de gente que fue el semillero de amigos y de artistas que con su amistad y su cariño me sostuvieron en mi llegada, en mi arribo a Buenos Aires, que fue duro. Y fue muy... No recuerdo ese lugar. Era una fábrica metalúrgica que... Cómo se a pesar de toda esa oscuridad y esa cosa gris que tenía, había algo tan luminoso ahí adentro que era de las personas, ¿no? Eso a mí me alentó. Salí totalmente inspirado de ese lugar ese día. Y me dio mucha fuerza para meterme en esta ciudad que para algunos de nosotros no es muy fácil. ¿No? Entonces, cada tanto siempre busco en algunos de los lugares que tal vez no me aceptan, una presencia luminosa, que ahí siempre ellos, las personas, son los que me hacen entrar con el pie derecho en cierto lugar. Yo supongo que hablaba de Limpa, no sé, un lugar de metalúrgico oscuro. Es posible. Me remite a Limpa, tampoco que conozco toda la fábrica recuperada de nuestra ciudad. Creo que esta y otra más. Pero era lindo, él hablaba de la gente, ¿no? Que la fuerza y luz que le irradiaba a la gente que lo estaba viendo, a él le ayudó para empezar con el pie derecho en Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí. Tipo que arma ambiente, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde recopilaste esto, Carla? Este fue en un recital que hacen en conjunto, digamos, ellos dos, donde cuentan, recitan, digamos, y cantan un libro que se llama Cartas al Rey de la Cabina, que es un libro de Pesetti, un libro para adultos, digamos, su último libro para adultos, muy hermoso, muy recomendable, con unas ilustraciones también muy acordes. Y bueno, se arma un espectáculo en conjunto que tiene la particularidad de ser siempre novedoso. O sea, el mismo, nunca vas a ver el mismo recital, por más que tenga una semana de diferencia. Es un espacio muy íntimo y ellos se prestan mucho a generar, digamos, relaciones cuando termina el recital, así que está muy bueno. ¿En dónde era, dijiste, en el recital? Pero acá, en Buenos Aires. Sí, sí, sí, acá en un teatro que no recuerdo en este momento. La droga, un teatro destruyendo esta juventud, la memoria, que no recuerda las cosas. Juventud. Un teatro porteño. ¿Y vos tenés algo más para dejarnos? Tengo una ofrenda que no es mía, que me ha llegado del Capitán Morocho, que tiene que dejar su barco de Parque Patricios. ¿Cómo? El Capitán Morocho, el que Capitán tiene que dejar Morocho. Su barco de Parque Patricios. Pará. Espectacular. Sí. ¿El barco? ¿Es barco. Lo que yo pienso, el barco? Es un barco que navega y bueno, se va a surcar otros mares, ¿no? A Chacarita, ponele. No, por ahí. Así que acá hubo un relato de despedida. A ver, claro. Escuchémoslo nomás. Vengo de un marcado. Vamos a empezar de vuelta, por favor. Ah, tenemos ambiente y todo. Me encantó. Vengo de un barco marcado que navega desde siempre. Surge de un libro sin fondo. Su derrota, la eternidad. Si bien a veces me toca la insignia de capitán, también a veces me siento en lugares como este, en refugio como ustedes. Mi espalda espejo de un viento que se apura y se enlentece. Por épocas me unifica, otras me hace desintegrar. Si algo he aprendido en esta escuela fluvial, es que hay familia cercana, el amor de un hermano, el abrazo del vecino argentino. ¡Viva Perón! Ahí la despedida del capitán y de la morocha también. A su barco, viajero. Ahora, mientras leía, ubiqué toda la situación. Ya, muy lindo. Muy lindo. Una linda manera de relatarlo, lo que viene en la vida del capitán. Qué mejor que en este espacio tan querido.